Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y les voy a hablar del peligro de vivir habitualmente en pecado. El que vive habitualmente en pecado es fácil que se condene por tres razones. Primera, porque es posible que después le falte la voluntad de confesarse como le falta ahora. Segundo, porque aunque piense confesarse en la hora de la muerte, es posible que después no tenga tiempo. Y tercero, porque el que descuida la confesión va acumulando pecados y cada vez va a ser más difícil romper. Un hilo se rompe más fácilmente que una maroma. Y quien ha acumulado pecados, después para arrepentirse, va a necesitar un golpe de gracia sobreabundante que Dios no suele concederle al que se obstina en el pecado. Por lo tanto, el que vive habitualmente en pecado mortal es muy fácil que se condene. Muchas gracias.